En Rock FM, El Pirata y su Banda. Venga, vamos, funcionando, son las 7 de la mañana y 8 minutos, por si no lo sabes, aquí estoy yo para decírtelo, es lunes 20 de abril, buenos días y bienvenido a Rock FM. Sayago anda por ahí, seguro, ¿cómo estás, sí, chaval? Señor. Pues claro que sí, muy bien, pirata, además con contacto este fin de semana con sanitarios del Hospital Juan Carlos de Móstoles. ¿Ah, sí? Sí, voy a mandar el saludo porque además el gerente, Javier Pardo, que es un gran neurólogo, tiene mucho en común con nuestra Raquel Piquera, nuestra querida Raquel. ¿Ah, sí? Porque es un amante vamos, aférrimo de Iron Maiden. Y se ha recorrido todo el mundo viendo la banda, o sea que les mandamos un saludo desde aquí, desde El Pirata y su Banda, a todos esos sanitarios que nos escuchan allí, porque tenemos una gran tribu por ahí, pirata, en el Hospital Juan Carlos de Móstoles. Y además, muchas veces cuando se habla de los sanitarios en estos tiempos, se habla evidentemente del colectivo, pero el nombrar a personas concretas y hospitales concretos es un poco, a mí me gusta más, como que me gusta claro más. Sí. Mm. Así que vaya nuestro saludo. ¿Qué tal vas tú en este lunes, Lucía? Muy bien, y además me siento afortunada, pirata, porque como, bueno, sabéis que fui al concierto de Serrat y Sabina en enero. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya no van a volver a tocar juntos. Lo dijo ayer Sabina, que su recuperación médica va para meses, claro, y que el próximo concierto que haga ya seguramente sea el solo con un nuevo disco, pero que volver a actuar en una gira junto a Serrat, nada. Que no va a pasar. Vaya. Que no está contemplado. Sí, bueno, una pena, la verdad. Lo que esperemos es que no se haya mosqueado entre ellos, que son amigos. No, circunstancias son las que son. Claro. Y evidentemente ha trastocado todos los planes de todo el mundo. O sea, que es lo que hay. ¿Y tú qué tal? Que no te cuentas nada. No, pues yo reflexionando, Sayago, y claro, muchas veces te pones a pensar, ¿y cómo serán las cosas? Y cuando esto acabe, ¿y cuánto tardaremos en adaptarnos? A mí me da la impresión de que en mi caso me pasará, no tengo ningún problema en reconocerlo. A mí me quitaron el carnet de conducir por un año y un día. Sí. Y entonces cuando ya estaba a punto de que pasara ese tiempo, me decía mi padre, tranquilo, durante un mes, con el coche tú tranquilo y tal. Y yo decía, ¿cómo que un mes con el coche, dando vueltas, pequeñita? Yo... Y efectivamente me subí al coche en cuanto se cumplió el plazo, a las 12 de la noche del día que fuera, me subí al coche, lo arranqué y tardé 15 segundos en estar circulando otra vez como siempre lo había hecho. Y yo creo que algo parecido será lo que ocurra a la normalidad cuando estos tiempos ocurran, que tardaremos 15 segundos en ser los que éramos. Y en funcionar como funcionábamos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Que quiero terminar en Estados Unidos, porque ya sabemos que allí están un poco locos y tienen poca vergüenza. Y digo esto porque la policía del estado de Maryland ha tenido que publicar una advertencia en sus redes sociales a todos sus habitantes. Les ha pedido que, por favor, cuando salgan de su casa para recoger el correo en el buzón, que se pongan los pantalones, hombre. O sea, claro. ¿Cómo saldrían a la calle? Vístanse, Le están diciendo a los tíos que no salgan a recoger paquetes, que van enseñando el suyo. Claro, sí, claro, ¿para qué? Ya. Juego de paquetes. Y además tienen que poner una norma más. Solo podéis salir si tenéis un huevo certificado. Exactamente. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su Banda. Las 7 y 39 minutos de la mañana. Estamos arrancando la semana. Espero que sea buena, que los vientos te sean favorables y que estés cada mañana ahí en Rock FM escuchando al Pirata y su Banda, donde ahora mismo Sayago va a decir algo, ¿a que sí? Sí, sí, porque fíjate, qué? Pirata y Lucía, que ahora que hay mucho conspiranoico que sale, que todo el mundo, que el mundo se va a la mierda, que el mundo se va a la mierda. Bueno, pues es buen momento para recordar a las antiguas culturas que desaparecieron, pero de las que aún conservamos cosas y son de este mundo también, tanto que se va la mierda. Mira, por ejemplo, ¿qué nos ha quedado de la milenaria cultura hindú? ¿Qué nos ha quedado de esa? Sí, sí, la cultura hindú. Por ejemplo, un famoso programa de televisión tipo Gran Hermano y Supervivientes como este Gandhi Shore. ¿Sabes? Por ejemplo, eso nos ha quitado de la cultura hindú. O, por ejemplo, ha dado mucho al periodismo también. Ahí está Curry Valenzuela. ¡Curry Valenzuela! ¿Sabes? Que cuando se enfada siempre monta el pollo al curry. Sí, sí, sí. Curry Valenzuela viene de la cultura hindú. Por ejemplo, incluso la Navidad actual debe mucho a la antigua cultura de Oriente, a la cultura hindú. ¿Sí? Sí, porque todos cantamos Asia, Belén va una burra, Henry. Todo esto también ha quedado de ahí. ¿Qué más nos ha quedado de la cultura hindú, por ejemplo? Pues mira, actores como Buda Spencer. Buda Spencer nos lo ha dado la cultura hindú también. Y mira, las máquinas para hacer cuentas, las calcutadoras, también vienen de ahí. Incluso también nos ha dado la cultura hindú muchas cosas como los insultos. Por ejemplo, el Taj Mahara, ¿sabes? Eso también nos ha quedado de ahí. Pero hay una cosa importante que nos ha quedado de la antigua cultura hindú y es... ¿Cuál? Una página de internet para buscar piso. Nueva Kelly. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos de chiste. Asensio desde Cartagena mandó el suyo. Es este... ¿Qué hace un vampiro en un tractor? ¡Sembrar el terror! ¡Madre mía! Este sí que es un clásico, ¿eh? Sí. Lo que más me ha gustado es que ha ido al grano. Sí, totalmente. Sí, sí. Samuel desde Madrid, chistaco que mandó. Susana, ¿te huele el chichi a salmón? ¡Ea! Pues llámame Susi. ¡Ostras! La japonesa. Bueno, José Luis de Valencia, chiste viniendo. El doctor que visita al paciente en la cama del hospital. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, doctor, bien. Pero doctor, una pregunta, ¿esto tiene cura? Eso claro que tiene cura. Tiene cura, misa y entierro. Toma ya. Esto agrado. Todos son buenas noticias, ¿eh? Ya te digo. Oye, ¿para quién va la gorra hoy, Sayago, pues, Lucía? Lucía, ¿tú qué dices? Yo a mí me da un poco igual. Me da un poco igual. Que queráis, sí. Pirata, tírala al aire. Yo creo que el que más nos ha sorprendido ha sido el de Samuel, ¿eh? El de Samuel, con la comida japonesa. Con el sushi. Sí, venga, dale. Venga, Samuel, que te va a llegar una gorra con el logotipo de Rock FM. Bordado con hilo de Austria. Austria. Sí, señor. Y a ti te puede también llegar una gorra. Te puede llegar una gorra con hilo de no se sabe dónde, pero una gorra de Rock FM con su logotipo y todo. Para ello. Depende para... cómo estén las ofertas. Sí, también de hilo. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo, que te puede llegar una gorra con nuestro logotipo si me mandas un chiste que mole, al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. 8 y 7 minutos de la mañana de un lunes 20 de abril. Buenos días y bienvenido a Rock FM en tiempos de confinamiento. Está todo el mundo, Sayago, Lucía, flipando con el concierto de ayer del Global Citizen, donde aparecían actuaciones de Stevie Wonder, de Elton John, de Billy Joe Armstrong, es que fue brutal, de Green Day. Pero claro, todos hemos flipado una vez más con los Rolling Stones. Primero porque anunciaron que se enganchaban al festival... 2 horas antes, nada más. ¿Sí? Y segundo, por cómo lo hicieron. Es que flipantes esas imágenes, cada uno en su casa, y el Jagger guitarra acústica en mano, el Keith Richard ahí volado como siempre, lo del Charlie Watt haciendo con que toca la batería, eso ya es un flipe, porque además es que es maravilloso, porque Charlie es un tipo que le cuesta sonreír, y está todo el vídeo descojonado diciendo que qué grande. Es grande, además la versión de los dos temas que hacen es impresionante. Grandes los Stone, como siempre, y grande el concierto, que se ha convertido, al menos de momento que yo crea, en el mayor acontecimiento en estos tiempos duros y de estar encerrado en casa que vivimos. Y con recaudación que está atmosférica, ¿no? Para el tema este de COVID. Pasta. Yo, sinceramente, en las cifras no me he fijado, pero me da la impresión de que sí, que debe haber sido una buena recaudación para ayudar precisamente a quién más hay que ayudar en estos momentos, que es la gente que está en primera línea, siempre lo decimos, que son los que se están enfrentando directamente con el horror del bicho, y entonces que esa gente esté equipada y protegida en todo el mundo es absolutamente necesario, y una vez más, por pertenecer a la especie del rock, me siento orgulloso de que esas cosas se hagan y que sean iniciativa, pues, de esa música de peludos y drogadictos. Pirata, 128 millones de dólares. Fíjate, eso es lo que, pues eso, los peludos y drogadictos recaudan para que los sanitarios de todo el mundo, 128 millones de dólares, la cantidad de cosas que se pueden comprar para proteger a nuestros sanitarios en todo el mundo. Así que una vez más agradecer meter la iniciativa, la participación, la grandeza de cada uno de los artistas, la frescura de los Rolling a estas alturas. Y agradecer también a la gente que ha dado pasta para eso, para proteger a los que están jugándosela en primera línea. Así viene el lunes, qué bueno, qué bueno. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 8:18 minutos de la mañana, como te decía, lunes 20 de abril, y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo cuento ahora mismo en la Rock Efemérides. En 1962 se celebra A Concert for Life en el estadio de Wembley en Londres, como homenaje al cantante en de el Queen. 62? No, no, será más 92, tarde. 92. Ah, he dicho que, 62. Has dicho 62 y digo, coño, pues es que se murió pronto de Freddie Mercury. Perdonadme, que es lunes. Hombre, por supuesto, pirata. 72.000 personas en el estadio y 1.000 millones de personas por televisión viendo el concierto, ¿eh? Mm. Bueno, la pasta que se recaudó, estábamos hablando antes del Global Citizen de ayer, sí. La pasta que se recaudó en aquel concierto memorable fue para investigar sobre la enfermedad del SIDA. Del VIH, sí. Sí, señor. Fue el último concierto de John Deacon, el bajista de Queen, y fue también, yo creo, el último concierto de Mick Ronson, el guitarrista que se hizo célebre por tocar con David Bowie. Y fue allí, tocando con Bowie, el Heroes, donde yo creo que Mick Ronson dio su último concierto, porque moría un año, como un año después de ya, cáncer. Ya, ya. Bueno, pero aparte de estos personajes, también estuvieron Metallica, Stream, Def Leppard, U2, Guns N' Roses, y luego, lógicamente, Queen, con invitados a lo grande como David Bowie, Robert Plant. Y además hubo un momento para mí especial en el concierto, en el que Elton John y Axl Rose hacen una versión del Bohemian Rhapsody, ¿te acuerdas? Muy buena, sí, impresionante, señor, sí, señor. En un 20 de abril del año 2014 moría Rubin Carter, Hurricane, el boxeador, que dio vida a aquella canción de Bob Dylan que está sonando y que era el tema de apertura de su álbum Desire. Y en un día como hoy de 1993, Aerosmith lanza Get a Grip, el álbum número 11 de su discografía. Pero para mí es el tercer disco del triunvirato de álbumes que puso Aerosmith en la estratosfera. Sí, señor. Bueno, hay una figura en la industria discográfica que es el AR, que significa Artist and Repertory. Estos tipos tienen mucho poder de decisión, ¿no? Y entonces llegan a los estudios y dicen, bueno, a ver qué habéis grabado. Esto es una mierda, volver a grabar. Ah, eligen ellos también los temas que van a salir en ese O por lo menos los que se supone que van a ser single y los más impactantes. Entonces, fue al estudio, escuchó lo que habían hecho Aerosmith y dijo, venga, a casita que llueve. Entonces tuvieron que volver. Sí, yo eso lo he visto hacer en alguna ocasión. Ha currado otra vez. Y es flipante. Sí. Volvieron al estudio y llamaron al rey Midas, compositor de Desmond Child. Y bueno, pues se metieron otra vez en el estudio y entonces parieron el disco con temas como Eat the Rich, Living on the Edge, Crying, Crazy, Amazing. Fue el tercer pelotazo comercial grande de Aerosmith. Insisto, uno de los tres discos que les puso en la estratosfera a la banda de Joe Perry y Steve Tyler. Este era uno de los temas de aquel ya mítico Eat the Rich, que se publicaba tal día como hoy de hace unos cuantos años. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con una nueva moda que ha llegado a raíz de esta crisis del coronavirus. ¿Cuál es? Del coronavirus, hablando de videollamadas, sobre todo ha llegado, ¿por qué? Pues porque no podemos salir de casa. Claro. Esta moda se llama zamping y consiste en zampar, que esa es otra moda que también ha llegado. Consiste en cortar una relación a través de Zoom, pues bueno, la aplicación de videollamada. O sea, con una videollamada cortas. Es muy fuerte, ¿eh? Los que lo hacen se justifican diciendo que es peor hacerlo por teléfono, ya que por videollamada por lo menos le ves las caras. Claro, ¿no? Y las excusas también, fíjate. Sí. No es por ti, cariño, es por mi conexión. es que hemos caído en la rutina durante la cuarentena. Ya no salimos a aplaudir como antes. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, ya sabes que filosofía viene del griego y significa amor a la sabiduría. Y luego está Sayago, que viene de Manoteras y significa qué pedra tienes. Sobre todo cuando le escuches la manera esa que tiene él de ver la vida, desde su filosofía de bolsillo. Pues oye, no tenía ni idea. Muchas gracias, pirata. De nada. Así que, mira, sin más dilación, directamente te voy a decir que, como sigamos echando barriga con el confinamiento, ¿sí?, a este año lo van a llamar 2000 vientre. Ahí va a quedar en el calendario para la posteridad. Ahí estamos todos, sí, señor. Sí, así que dije, más yo. Filosofía para suplir a esta. La hipocresía del mundo no tiene límites. Hay gente que lleva una camiseta de AC/DC y no tiene ni puta idea de electricidad. Claro, porque todo el mundo dice lo de los Ramones, que no sabe quiénes son y llevan las camisetas, pero de AC/DC, ¿qué? ¿Eh? No sabes nada, ni cambiar una bombilla. Ese es mi caso. Bueno, pues más filosofía y nos vamos para el sur, para mi segunda tierra. Porque si un murciano te pide cianuro, no te preocupes por él. Preocúpate por ti, porque en realidad te ha pedido cianeuro. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar en Vietnam, porque allí las autoridades vietnamitas han tenido un gesto muy bueno con los suyos. La iniciativa viene del empresario Hoang Thuong. ¿Y qué han hecho? Pues han instalado una decena de cajeros que, en lugar de dar dinero, dan arroz. Están allí, sabes que son muy arroceros. Están instalados en las principales ciudades del país para que los ciudadanos puedan abastecerse de manera gratuita de este alimento durante la crisis del coronavirus. Ole ahí, vaya, ¿eh? Vaya. Sí, y lo dan gratis, ¿eh? Gratis, pues fíjate, seguro que este arroz es arroz a la cubana, que es muy socialista. Se lo fijo. A ver si los del Santander siguen el ejemplo y nos dan anchoas. También, sí. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 9 y 27 minutos de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. ¿Cómo va, Lucía? ¿Cómo va el lunes? Cuéntame. Bien, estupendo. Además, hoy he notado que ha amanecido un poquito antes. ¿Ah, sí? Sí. Porque sí, se ha hecho lo he notado porque ha apagado la luz antes. A mí me ha parecido lo mismo, solo que no tenía controlada la hora. No tenía, con respecto a días anteriores, no lo tenía controlado. Pues nada, menos luz que gastamos, está claro. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas, Sayago? Yo estupendamente, aparte de que os he perdido durante 30 segundos el este, porque he tirado, sí, porque he girado la cabeza y me he llevado el cable de los cascos por delante. Así que todo muy bien, os he perdido 30 segundos, así que manzanas traigo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues espero que nos hayas recuperado. ¿Vale? Sí, bien, pirata. Yo bien, y además quiero decir algo, hablando de Sayago, todos los días, cuando acaba el programa, hacemos una pequeña reunión por Instagram, toda la banda, todo el equipo, ¿no? Y una de las apariciones estelares de vez en cuando sí, ella le da la gana, es Luna, la hija de Sayago, que la estamos todos esperando como algo de mayo. Y no veas qué alegría nos da ver a esa criatura cada vez que aparece en la pantalla del ordenador. Sí, a Clavero también se le sube de vez en cuando. También cuando aparece Clavero, también la suya, Adriana, aparece para saludarnos por ahí. Pero así con bastante menos frecuencia que Luna. Sí. Luna es asidua. Es una más ya. Sí, es una más. Y además yo creo que ya nos conoce a todos, ¿eh, Lucía? Yo creo que ya sí, porque nos dedica sonrisas y nos da los buenos días en su idioma y ese tipo de cosas. Vosotros, bueno, pues para Reu de luego, a las 12, que no falte Luna. ¿Vale, Sayago? Venga. En Rock FM, El Pirata y su banda. Quedan 4 minutos para que sean las 10 de la mañana. Antes estábamos hablando de que necesitaba que te pusieras en contacto con el programa a través del 647-339966, que es el WhatsApp, y nos contaras qué es lo más raro que te has encontrado limpiando en casa en estos días, cuando te has hecho, para no aburrirte más que nada, te has puesto a hacer una limpieza a fondo. Y mira, Sayago, Lucía, mira qué mensaje tengo aquí. Dice, buenos días, pirata. Soy Joaquín de La Rioja, y el otro día, haciendo un poco de limpieza y orden en mi casa de 40 metros cuadrados, me encontré en un altillo donde suelo guardar cosas un Walkman con sus pilas y una cinta de Metallica con el Master of Puppets. No fastidies. Continúa diciendo Joaquín, me quedé flipando de que siguiera funcionando. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, degustar una vez más esa obra maestra de Metallica, y además en el Walkman, que te traerá en cinta, fíjate. Sí, pero los Walkman sonaban a muerte, cuidado. Sí. Algunos eran muy potentes, sí señor. Sí. Muy, muy, muy buenos, sí señor. Bueno, pues eso, que después del mensaje de Joaquín, me reitero, necesito que me comuniques, que me cuentes a través del WhatsApp 647-339966 qué es lo más raro que te has encontrado en casa en estos días haciendo limpieza. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí vamos, son las 10 y 24 minutos de la mañana y vamos a hablar con alguien que está haciendo buena limpieza en casa en estos tiempos de confitación y que nos va a decir que ha encontrado recientemente. Alberto Albacete, Alberto Plaza de Albacete, buenos días, bienvenido a Rock FM. Alberto. Hola, hola, soy yo. No. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Alberto? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Alberto, muy bien, y además encantado de hablar contigo, Alberto. Escucha, cuéntame, ¿qué es lo que has hecho, qué es lo que has encontrado haciendo limpieza en casa? Pues mira, no he sido yo, ha sido mi madre. Ah, vale. Más interesante incluso. Sí. Pues nada, ayer hablando con ella me contó que, bueno, después de limpiar el piso ya dos o tres veces, pues se ha puesto con los cajones. Ah, claro. En uno de esos cajones ha aparecido una joya que es una cinta de cassette del año posiblemente 78-79. Sí, ¿y qué contenía? Pues por una cara está la música de Mazinger Z. ¡Ando! ¿Cómo? Y por la otra cara, la música de Marco. Mazinger Z, es rápido y veloz. Qué fuerte. Vaya dos hits. Sí, ya le he dicho que la guarde porque eso es una joya de coleccionista. Vamos, es una cosa irrepetible. No, y además, oye, hay que darle un premio a tu madre porque ya ha hecho más que Marco, ¿sabes? Que todavía sigue buscando a su madre. Sí, la verdad que sí. Ya ha encontrado la cinta, por lo menos. Sí. Y sí, luego dice que también ha aparecido mi primera nómina de mi primer trabajo enero del 92. De enero Hombre, del 92. Como profesor de guitarra en una academia de Albacete. Sí. Y nada, y eran 15.000 pesetas. Eso te iba a decir que vendrían pesetas, ¿no? Claro, 15.000 pesetas. Lo que no recuerdo es que las gasté. Pero pues seguramente serían algo bueno. Si no te acuerdas, ya sabes lo que dice el Levi. Sí, exactamente. Sí. O sea, que una cassette de Marco y de Mazinger Z y una nómina de 15.000 pelas. Bueno, pues yo creo que es para la nómina para enmarcarla. Y la cassette de Marco y de Mazinger Z, tampoco lo cuentes mucho, pero bueno, guárdala. Oye, eso también es casi para enmarcarla. Sí. Y meterla allí en una caja y bueno. Di que sí. Sí, que la vea el mundo. Bueno, escucha, que esto es lo que ha hecho tu madre, así que ahora cuando empieces tú a limpiar y te encuentres cosas, nos vuelves a llamar y nos lo cuentas. ¿Vale, Alberto? Vale, muy bien. Venga, oye, gracias por colaborar. Gracias por llamarnos. Nada. Buen día, chaval. Buen día. Igualmente, y aguantando. Hazlo bien. En Rock FM, El Pirata y su banda. De verdad que es fascinante la manera que tiene Sayago de ver la vida. Y si no te lo crees, lo vas a comprobar ahora con su filosofía de bolsillo. Sí, señor. Y además, ahora que vivimos época de héroes, una de héroes. Porque la única diferencia entre Superman y yo es que él se quita las gafas y no le reconoce a nadie. Y yo me quito las gafas y no reconozco a nadie. Así que estamos ahí, en la linde, más o menos. Pero está bien mirado esto, nunca mejor vaya. Con gafas. Venga, vamos a por otra. Si te quieres relajar, concéntrate e imagínate que eres una acelga en el plato de Falete. No va a pasar nada. no va a pasar nada. Ni te va aparta. A sí, por lo menos eso. Venga, y vamos. Porque si cada día es un regalo, los lunes son unos calcetines. En Rock FM, El Pirata y su banda. Lo estamos pasando realmente bien esta mañana con las cosas que nos cuenta nuestra gente, hablando de esa limpieza en profundidad que se hace en estos días en casa para matar el tiempo, y en las cuales, en esas limpiezas, se encuentran cosas realmente flipantes. ¿Tú qué te has encontrado, Lucía? Bueno, pirata, yo además es que me está quitando muchísimo tiempo porque me he encontrado una caja donde ¿sí? tengo guardadas las cartas que yo me escribía con mis amigos. Que vivían en Madrid, vivían fuera, en todos lados, pero claro, en aquella época pues hay cartas del año 95, de, bueno... ¿Alguno viete, Lucía? ¿Alguno? ¿Alguno? Claro. ¿Alguno que ¿alguno otro? ¿Alguno que luego hay? ¿Tuvo trascendencia? ¿O no? ¿Alguno que tuvo trascendencia, el que no se comió una rosca, en fin? Eso, hay un poco de todo, pero son súper divertidas, y claro, al final estás leyendo eso y hay cosas de las que ni te acordabas. Y dices, ostras, es verdad que me pasó esto, que pasó aquello. Divertido y entretenido. Grande. Nostalgia. Sí. Cuéntanos qué ha aparecido en tu limpieza en profundidad en casa en estos tiempos de confinamiento. Hazlo a través de un mensaje de WhatsApp al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda.